hacer hincapié y hacer un informe específico como para que se concrete algo que nos parece que puede contribuir a un cambio sustancial, que es que el área de salud penitenciaria, que es la que tiene a cargo la salud de todos los detenidos, pase del Ministerio de Justicia al Ministerio de Salud, para que se integre a las políticas públicas de salud. Bueno, más allá de lo que uno puede evaluar sobre el funcionamiento actual de la salud pública, digamos, sin duda la salud penitenciaria es mucho peor, está desarticulada en los programas provinciales y provoca esto, ¿no? Que este dato de que el año pasado 4 detenidos de cada 1000 hayan muerto en las cárceles, el 70% de esos casos por muerte por cuestiones de salud no tratadas, bueno, es un dato que inquieta y que nos preocupa.